Consorcios TV presenta Cine Experta. Magazine periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción, Jorge Ferrera. Producción general, José D'Ambrosio y Alfredo Berrueso. Locución, Silvana Bericio. Operación técnica, Aníbal Guerrero. Cine Experta. ¿Estás ahí, Lisandro Cingolani? Hola, Jorge, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, ¿me escuchás bien? Te escucho perfecto. Bueno, primero muchísimas gracias por acompañarnos en este tramo del programa, Lisandro, como siempre. Bueno. Lisandro, estábamos analizando respecto de estas nuevas normas y disposiciones y en algún punto en el editorial del día, me gustaría escuchar tu opinión. Yo puntualizaba que las expectativas que habían tenido algunos administradores como para depurar el padrón y algunos consorcistas respecto de evitar abusos de los malos administradores había quedado deshilachada la 3254, no solamente con las posteriores disposiciones sino con esta actitud de no intervención, de abrevalla, y en ese sentido me gustaría, sin entrar en detalle, o después entraremos en detalle, pero escuchar como una reflexión general tuya, Lisandro. Sí, realmente sería muy bueno que los legisladores tuvieran esa costumbre, así como vos reflexionás después de dos años de funcionamiento, dos años y medio, funcionamiento pleno de la ley, sobre los resultados que tuvo su aplicación práctica, sería bueno que los legisladores lo hicieran para poder rectificar algunas o muchas de las consecuencias negativas a partir de la aplicación práctica. Realmente es verdad, había muchos administradores que querían una ley, algún tipo de reglamentación que limpiara el padrón de administradores que desprestigian la profesión. Uh-huh. Y había otros administradores que querían que el padrón se achique por una razón simplemente económica. Entiendo. Eso suele pasar en muchos rubros. Sí, sí, mientras, cuestión de mercado, claro, concentración. Claro, hay menos oferta de servicios y naturalmente uno tiene más poder para manejar los honorarios. Realmente eso pasó, eso es una realidad. El padrón de administradores se achicó. Uh-huh. De 7.000 creo que quedaron 3.600, 3.700. Sí, ¿no? No estamos contando a los administradores que nunca se llegaron a registrar. Entiendo. Porque dejaron la actividad en el momento en que salió esto, ¿no? Uh-huh. Entonces, el padrón se achicó y eso es un resultado concreto. Y desde ese punto de vista podríamos decir que, entre comillas, fue exitosa. El tema es qué parte del padrón se limpió. Uh-huh. Es decir, la ley cometió la imprudencia de suponer que las trabas burocráticas limpiaban al padrón de los deshonestos y de los incapaces. Y en realidad nada dice eso. La realidad es que el padrón se achicó porque muchos vieron que la carga, que los costos que esto generaba eran imposibles de soportar y dejaron. Entonces se perdieron la cantidad de administradores que eran aptos y decentes que eligieron otra opción laboral. Y eso benefició a algunos administradores que vieron la parte económica, a otros les resultó indistinto porque no están dependiendo del tamaño del mercado, porque tienen sus propios clientes estables, y al propietario, bueno, ese es el aspecto de los administradores. Es decir, realmente se achicó el padrón, pero no es que se achicó con los no es que se fueron los malos, no, se fueron los que no pudieron soportar esta estructura nueva, lo cual hace que el beneficio buscado no se ha logrado, ¿no? Uh-huh. Y respecto de la, de la actitud del diputado Abrevalla, ¿cómo la consideras vos, Lisandro? ¿La actitud actual o la de...? Sí, esta actitud de alguna manera de haber abandonado, de haber creado, de haber tenido una hija y haberla dejado que se la comieran, posteriores disposiciones que terminaron desvirtuando el espíritu de la ley, ¿no? Sí, a Abrevalla le pasaron dos cosas. Primero, fomentó, estimuló la salida de una ley que creyó le iba a ser muy bien recibida por el público, y el público no renovó su banca, con lo cual no pudo seguir en los temas de consorcio porque no es más legislador. Uh-huh. Es decir, lo que él creyó que era un tema popular resultó que no era un tema popular. La gente, cuando tuvo que votar, no lo votó. Entonces, muestra primer error de diagnóstico. Se creyó que este era un problema de defensa del consumidor muy importante para los ciudadanos de Buenos Aires, la situación de los administradores previo a la ley, y evidentemente no lo era. porque al legislador que generó el cambio más importante de los últimos 50 años no lo volvieron a votar. Uh-huh. Primera cuestión. Segunda, lo que hacen los funcionarios del Poder Ejecutivo a partir de la ley, Abrevalla dice que no es responsabilidad de él porque los funcionarios actúan por derechos otorgados por otras autoridades y otras reglamentaciones que no son la ley misma. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, él de alguna manera se siente excusado de toda esta deformación de disposiciones posteriores. Sin embargo, hay un error que Abrevalla no asimila, que es la poca calidad legislativa de esta ley y el millar de ambigüedades que arrastra. Es decir, la pobre redacción de la ley, por ejemplo, lo que estabas mencionando vos del mandato por un año, uh-huh. Los requisitos para los presupuestos, las características de los proveedores, el libro de registro de firmas, todos los temas originales de la ley están tan mal redactados que, lógicamente, una disposición de tipo reglamentario que tenga carácter de definir plazos o definir cuestiones con nivel de detalle puede ir de la A a la Z, que al ser la ley tan ambigua no le pone límites. Entonces eso sí es responsabilidad de Abrevalla, aunque él en este momento no lo asimile y bueno, le diga que es un problema del Poder Ejecutivo y de Gallo en particular. Claro, desde tu óptica profesional entiendo estos cuestionamientos y lo que terminó ilusionando a los consorcistas, si tomamos 4 o 5 puntos, es verdad lo que vos decís, porque en realidad si uno puntualiza esta probabilidad de poder tener mayoría con quórum suficiente como para poder sesionar quedó absolutamente desvirtuado. Es decir, es evidente que ha habido algún problema en la redacción de la ley donde, digamos, requirió una posterior disposición de Gallo para decir que quórum mínimo eran 2/3 lo presente de la Asamblea y esta posterior disposición, que estaría la firma diciendo que si no se logra el quórum suficiente, automáticamente queda un año. Con lo cual, la verdad es que, Bueno, es que realmente tenían que corregirlo porque hasta en la ley necesitaba con 1/3 de propietarios podías voltear un administrador contra casi 2/3 a favor. Pero ¿qué pasa? El tema es que el funcionario Gallo no tiene una autoridad para regular sobre esto. En realidad lo que está pasando en los edificios es que no se toma en cuenta ni la ley, ni la disposición, ni el decreto, se toma en cuenta el reglamento, que es lo que otorga mayor certidumbre. Así que, evidentemente, esto es responsabilidad de la pésima calidad legislativa. Y los propietarios que tenían... Realmente, esto trataba de solucionar el problema de los propietarios que no tenían la mínima capacidad de organizarse y de cambiar un administrador, porque la verdad que los propietarios, salvo edificios muy grandes, en los edificios normales de 20 o 30 departamentos, los que no cambiaron el administrador porque no querían cambiarlo, no porque no había legislación, salvo excepciones. Entonces la ley, en lugar de tratar de ir por la vía de la ley 13.512, que era lo correcto, y de regular algo el tema de los quórum y las mayorías, un poquito, con eso alcanzaba, se metieron en toda una cosa que para lo que sirvió fue para que los propietarios hoy, que creían que iban, no sé qué creían, yo creo que los propietarios estuvieron ausentes, salvo las 2 o 3 asociaciones de propietarios, que no sé cuántos departamentos tendrán entre ellos en relación a Buenos Aires, los propietarios que tenían podrían haber tenido la expectativa de pagar menos, hoy pagan el doble de honorario de lo que paga un propietario de La Plata, es decir, si vos contratás un administrador en La Plata, pagás la mitad por el administrador de lo que pagás en Buenos Aires, pagás muchísimas menos expensas y no tenés toda la batería de disposiciones que te generan toda una complicación burocrática en el edificio que no te permiten administrar por tu propia cuenta porque es muy complicado. Es decir, hoy el propietario de La Plata vive mejor que el propietario de Buenos Aires en relación a lo que era hace 3 años y el objetivo principal de la ley, que es depurar a los administradores malos, no está demostrado que se haya cumplido. La cantidad de conflictos en los consorcios no hay ningún indicio de que se haya reducido. Es decir, si uno va a analizar los juicios nuevos que hay en consorcios, no sé, esto sería responsabilidad de los legisladores de ver el resultado de sus acciones, pero no hay ninguna pauta de que realmente eso se haya achicado. Es decir, que es todo pérdida, todo el mundo ha perdido con esto. Sí, yo creo que la 941 en algún punto, digamos que creo que abarcaba por lo menos algún tipo de empadronamiento como para poder tener certeza de la cantidad de administradores que había en la Ciudad de Buenos Aires, etcétera, etcétera, en algún punto, era, si bien es cierto que su articulado era bastante menos extenso que esta ley, pero en algún punto, tengo la sensación como que estas nuevas disposiciones que están saliendo, quiero escuchar tu opinión, es que estas disposiciones que están saliendo es como que están vaciando de contenido a lo público y están generando negocios privados, porque la realidad es que cada vez que sale un libro, una disposición, ahora salieron, viste, que hay que poner las obleas por la desinfección del edificio, 25 pesos por edificio, multiplicarlo por 100.000, entonces, si vos sumás las cantidades de disposiciones que están saliendo, vos decís, bueno, pero 25 pesos, 50 pesos, 100 pesos, no es eso, porque la realidad es que quien tiene que colocar la oblea, quien tiene que ir a tramitar la certificación a los organismos que corresponden, también terminan incrementando el precio del abono de desinfección, el precio del abono mantenimiento caldera, el de seguridad e higiene, etcétera, etcétera. Con lo cual, la sensación que tengo es que estos últimos año y medio, dos años, se han generado más negocios privados en función, digamos, de que el consorcista es quien termina pagando la fiesta de todas estas disposiciones, que lejos de controlar, desvirtúan no solamente la 3254, sino que desvirtúan el verdadero control que debería haber, ¿no? Es como que un excesivo control termina descontrolando la situación. ¿Cuál es tu visión? Sí, lo dijiste muy bien. No es que el Estado pierde en beneficio de los privados, no. El Estado está ejerciendo cada vez más poder para subyugar a los propietarios de Buenos Aires, y como no quiere pagar ese costo, entrega negocios que no son negocios, sino que son negociados, a determinados grupos de particulares. Un negocio es, uh-huh, es algo donde alguien ofrece un servicio y cobra y gana plata. Un negociado es algo donde alguien cobra por un no servicio amparado en alguna reglamentación hecha a medida. Bueno, eso es lo que está pasando acá. Entonces no es que el Estado se está corriendo, no. El Estado está haciendo de elemento necesario para que se puedan armar este tipo de negocios. Mm. Es decir, que parece una asociación entre partes que se combinan para que esto sea lo que pasa. La verdad que es insólito que los administradores y los propietarios no opongan más recursos legales de los que se están presentando. La postura, porque lo que está pasando, esto es absolutamente ilegal, esto de las obleas, esto, el libro de proveedores es totalmente inconsistente e ilegal, el tema del seguro ambiental, son todas aberraciones desde el punto de vista de la legislación, y es sorprendente que haya tan pocas acciones judiciales para defender los derechos, es sorprendente. Quisiera saber qué va pasando con las multas, cuando llegan a un edificio y le aplica una multa al administrador, sería bueno que no lo sé, hemos hecho una consulta, pero no hay respuesta, que ahora te voy a comentar algo al respecto. Me gustaría saber de esas multas cuántos las pagan y cuántos las protestan, ¿no? Hay una ley de la Ciudad de Buenos Aires, que es la ley 104, que asiste a los ciudadanos del derecho de conocer acerca de los registros que tiene el Estado sobre diferentes cosas. Es decir, el Estado está obligado a dar informes sobre su actividad. Sí, creo que ustedes a través de IPH, ¿verdad? Habían hecho la presentación como para un pedido de informe respecto de nosotros esto. A través de IPH, y uh-huh, después hubo una Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, que es una asociación que se dedica a investigar temas de corrupción en el Estado, hizo un pedido amparado en esa ley a defensa del consumidor, no obtuvo respuesta, y ahora se inició un juicio en forma directa, un juicio también basado en esta ley, con el objetivo de intimar para que el público pueda conocer todos los procedimientos para distintas cosas. En este caso se le pidió sobre las decisiones de inspección a los edificios, en base a qué las hacían, qué tipo de instructivos, porque imagínate que si vos vas a mandar a un inspector a un edificio, el edificio al que va tiene que basarse en algún sistema equitativo de distribución de zonas, tiene que tener un protocolo para qué cosa revisar, cómo se revisa, con quién habla, qué se le dice. Bueno, queremos saber si realmente existen esos métodos, si está documentado, qué inspecciones hicieron y por qué motivos a un administrador le caen 10 inspecciones y a otro no le cae ninguna, ese tipo de cosas, porque realmente no somos los particulares los que tenemos que dar explicaciones solamente de lo que hacemos. Lisandro, en lo general sí, me gustaría que me cuentes primero desde IPH, si es que tienen alguna actividad como para que puedas contarle a la gente que le interesa alguna actividad relacionada específicamente con algo relacionado con esto que estamos hablando, Lisandro. Sí, sí, en IPH estamos haciendo 3 o 4 cosas distintas. Por un lado estamos dando asistencia a través del equipo de abogados de IPH uh-huh. a los administradores que tengan procesos abiertos en vía administrativa por temas de la ley 3254. Estamos dando asesoramiento planteando la ilegalidad e inconstitucionalidad de distintos aspectos de las reglamentaciones. Por otro lado, estamos encarando medidas. En este momento estamos presentando un amparo contra seis o siete disposiciones. Estamos presentando un recurso en defensa en la Defensora del Pueblo y estamos apelando tres medidas cautelares que pedimos en octubre o noviembre, también contra estas medidas que fueron rechazadas y están ahora en Cámara. Así que estamos trabajando todo lo que podemos y de acuerdo a nuestros conocimientos y posibilidades. Si tuviéramos que decir todas estas medidas cautelares y estas acciones que ustedes están llevando a cabo, ¿están todas relacionadas en algún punto con, digamos, con esto que marcabas al principio de tu conversación, con estas deficiencias en cuanto a redacción, si vale el término, de la 3254? No. Estamos yendo directamente contra las disposiciones del consumidor. Contra las disposiciones que fue sacando de Sí, porque si la ley 3254 era un desastre, las disposiciones que aparecieron después empeoraron totalmente la 3254. Claro, pero hay un hilo conductor, ¿no? Es decir, las disposiciones hacen referencia a la 3254. Sí, pero no hay un hilo conductor, ese es el punto y por eso las atacamos. Ah, entiendo. O sea que ustedes, digamos, pueden separar lo que tiene que ver con la 3254 con las posteriores disposiciones. Lo que ustedes están atacando son las disposiciones En este caso sí, en otro caso no, pero en este caso sí. ¿Por qué? Porque si la ley 3254 te dice que la declaración jurada anual tiene que tener este punto, este y este, y te menciona nueve, ¿sí? Una disposición puede interpretar o puede hacer algún tipo de detalle sobre, por ejemplo, si dice que tenés que presentar la nómina de consorcios, te puede decir si tienen que ir con CUIT o solamente con dirección, ¿sí? Pero no te puede agregar una disposición que también tenés que presentar la cantidad de empleados, por dar un ejemplo. Es decir, la ley establece cosas y una disposición no puede ampliar las obligaciones, puede aclararlas, puede interpretarlas o puede generar los instrumentos necesarios para que eso se aplique. Entonces, justamente como no hay un hilo conductor entre las disposiciones y la ley, decimos que son ilegales. Y eso es lo que estamos atacando. Eso es lo que están atacando. Bueno, nos queda un minuto. ¿Algo que quieras contarle a la gente, que quieras puntualizar, que quieras transmitir a través de tu postura personal o de IPH? Sí. Algo que quieras marcar como puntual. Realmente es muy importante que la gente entienda, sobre todo los propietarios, que la ley 13.512 ofrece, tal vez en forma no completa y no actualizada, pero ofrece mecanismos concretos para la defensa de los derechos de los propietarios, y que los políticos que estuvieron proponiendo todo este tipo de normativas, realmente, y los hechos lo demuestran, estuvieron vendiendo humo y tratando de lucrar políticamente con este tipo de necesidades insatisfechas. Realmente los administradores tienen el mismo nivel que tiene en el promedio de los servicios de la Argentina, y que está en las manos de los clientes poder hacer valer esos derechos. Como hay, lo que queremos hacer en IPH no es defender a los administradores en forma irrestricta, sino defender el trabajo de los administradores desde el punto de vista profesional, y realmente creemos que hay una situación de mucha angustia en los que trabajan de administradores y realmente en los propietarios, que cada vez más ven que se complica su situación económica y que no le están pudiendo hacer frente porque quienes tienen que defendernos no lo están haciendo. IPH está haciendo lo posible por poner al administrador y al propietario en la misma línea de trabajo. Mira, nos acaba de marcar el top, como se dice, de las 17 horas. Hagamos una cosa, ¿no me esperás dos minutitos que pasan las noticias? Y me gustaría consultarte dos cositas dale, más, ¿puede dale, ser? Dale, cómo no. Dame un segundito, dale. Le contamos a la gente que estamos en el 4372-2841, 4372-3061. Escuchamos las noticias y ya volvemos. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite AM1010 Onda Latina. Sonido e imagen hacia los cuatro puntos cardinales del planeta Tierra. Estamos comenzando una nueva hora en la ciudad. Mientras nos informamos. De lunes a viernes, toda la información más importante la escuchas aquí, por AM1010, Onda Latina, las noticias más importantes. Información, titulares, ahora, noticias. Servicio Telam para la radio. Una niña recibió un implante coclear gratuito a través del Programa Nacional de Hipoacusia. La operación, que se realizó en las instalaciones del Hospital Eva Perón de San Martín, se le practicó a Tatiana, una niña de 4 años que adquirió el lenguaje oral a partir del tratamiento con audífonos superpotentes, pero que necesitaba un implante para mejorar su capacidad lingüística. La doctora Margarita Acosta, directora del programa, acompañó el proceso del implante y se refirió al respecto. Nace en el Ministerio de Salud de la Nación con el objeto de detectar a todos los niños del país que nazcan sordos. Este programa es universal, su detección, y por ley, estos chicos tienen el derecho al nacer de recibir su estudio para detectar si escuchan o no escuchan. Se interviene de dos maneras, en principio con un par de audífonos y una intensa rehabilitación y estimulación de su lenguaje. Y si no alcanzar, estos chicos son candidatos al implante coclear. Por su parte, Lucía Galeano, mamá de la nena, agradeció la intervención del Programa Nacional de Hipoacusia. Hoy cumple 4 años y empezamos una nueva vida juntos, y del programa lo que pienso es que es sin palabras. Me solucionaron todo, me dieron todo el apoyo que uno puede tener como mamá. La verdad, lo mejor que me pudo haber pasado. La pareja de Erika Soriano se negó a declarar ante el fiscal. Se trata de Daniel Agostina, quien fue detenido ayer como presunto autor del homicidio de su novia Erika Soriano, la joven embarazada desaparecida desde agosto de 2010. Su abogado defensor, Gustavo de la Mayore, dijo que es necesario estudiar la causa y adelantó que en unos días Lagostena va a pedir una ampliación de indagatoria donde dará todas las explicaciones necesarias. Córdoba. Buscan crear un observatorio municipal de seguridad vial en Villa Carlos Paz. Este es el objetivo del acuerdo firmado entre el municipio cordobés y la Agencia de Seguridad Vial de la Nación, que colaborará en la dotación de equipamiento y asistencia técnica para la puesta en marcha. La iniciativa apunta a mejorar la infraestructura del tránsito y a hacer más eficientes los controles mediante la capacitación de los recursos humanos y la concientización ciudadana. Roland Garros. Eduardo Zhuang se medirá contra Rafael Nadal. Tras haber eliminado al alemán Florian Mayer 2-6, 6-3, 6-4 y 7-6, el tenista rosarino pasó a la tercera ronda del torneo parisino. En la próxima instancia, Zhuang se cruzará el sábado con el español en lo que será el primer partido entre ambos. Servicio Telam para la radio. Para la radio. Espacio publicitario. Frente al dengue, la prevención depende de todos. Tapemos, eliminemos o pongamos boca abajo los objetos que contengan o acumulen agua. Además, usemos repelentes en el cuerpo y ropa, y espirales, pastillas o tabletas en casa. Si sentís dolores musculares o articulares, náuseas, fatiga, dolor de cabeza o fiebre alta, no te automediques y consultá de inmediato a un médico. Más información en www.buenosaires.gov.ar/salud o llamando al 147. Buenos Aires, Ciudad. El 50% de las familias que mueren en siniestros viales se debe a conductores que exceden las velocidades máximas. Entre todos, podemos evitar accidentes innecesarios. Respetemos las velocidades máximas. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Argentina. Un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Nuestra página en internet es www.m1010ondalatina.com.ar. Fin del espacio publicitario. Bueno, continuamos acá en nuestra segunda hora de este programa que hemos denominado Sin Expensas. Lisandro Cingolani, ¿estás ahí todavía? Estoy acá. Lisandro, muchísimas gracias por esperarnos. ¿Cómo no? Lisandro, ¿Qué opinas del lockout? Si querés contarle a la gente qué era esta perspectiva del lockout que se había votado en CAPAI y cómo lo ven ustedes desde IPH. Bueno, en CAPAI, como reacción frente a la impotencia y a la sordera de los funcionarios sobre lo absurdo de ciertas disposiciones, algún socio de IPH de CAPAI se le ocurrió hacer un lockout patronal que consiste en no trabajar durante un día, uh-huh. Es decir, no atender a los clientes. Uh-huh. Y desde IPH, no. Primero que es imposible, una medida imposible de aplicar, uh-huh. Porque ningún administrador va a descuidar lo único que le da dinero, que son sus consorcistas. Nos parece que es una medida desacertada, impracticable y un efecto que igual no... Creo que era simbólica la idea, sí, la idea de ellos era llamar la atención, creo que más sí, que era un acto simbólico, ¿no? sí, en realidad lockout es dejar de trabajar, o sea, uh-huh. Acto simbólico, uh-huh. Podría ser como que uno deja de trabajar pero sigue trabajando, entonces, es decir, son medidas un poco que quedan en los gestos, ¿no? Uh-huh. Acá realmente lo que creemos en IPH es que la parte en este caso empresarial, porque somos empresarios independientes, por más que seamos chiquitos, uh-huh. No dispone de ciertos derechos que tienen los empleados de las empresas. Entonces hay que hacerse la idea de que tenemos que recurrir a los métodos del sistema judicial. No creemos que tenga ningún tipo de efecto, ni aún logrando la medida. Lo que puedes lograr si dejas de trabajar y atender a los administradores es que cambien de administrador. Entiendo. Respecto de la... digamos, la participación y la actuación que tienen las asociaciones de administradores de consorcios y específicamente, digamos, desde tu óptica de AIPH, ¿cómo están trabajando las asociaciones de administradores? ¿Hay contactos entre ustedes? ¿Hay reuniones dentro de las asociaciones o están funcionando aisladamente? Lisandro, digo esto porque es importante para los que de alguna manera estamos expectantes de que haya una unidad, por lo menos en aquellos puntos que digamos que son importantes para la profesión, y que en algún momento, digamos, existió esta relación entre las instituciones administradoras donde podían confluir en 3, 4, 5 puntos que fueran comunes y que de alguna manera, digamos, podían tener posiciones similares. ¿Qué está pasando hoy entre las instituciones? ¿Cómo lo ven desde IPH y cómo lo ves vos? Bien, te aclaro que soy socio de la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal, si bien en este momento no estoy... Entiendo, Adrián Ilarza también, ¿verdad? Sigue siendo socio de CAPAI. Adrián Ilarza sigue siendo socio de la CAPAI porque bien. Tenemos una relación histórica con la CAPAI, por más que en este momento no comulguemos con la actual dirigencia. Para que exista una unidad hay que estar de acuerdo en lo principal, y no se puede estar de acuerdo en lo principal con ninguna de las tres organizaciones que hoy tienen representación paritaria, que son UADI, CAPAI y AIER, porque las tres están copadas por el SUTER, por el Sindicato de los Encargados. Copadas me refiero a que la influencia del sindicato es total, ya que no hay discusión de convenios, en los últimos 2 años no hubo. El CERACAR es un invento que se hizo para que el sindicato maneje más dinero y tal vez alguna de las cámaras, y eso no es un tema menor, es algo esencial. Es decir, si uno tiene enfrente una cámara que sabés que no está actuando en representación verdadera y genuina de los que deberían ser sus representados, es decir, los administradores y los propietarios, no puede haber unidad para discutir los honorarios de administración. Cuando me quedo con esta palabra tuya de copados, por supuesto entiendo metafóricamente, ahora cuando uno piensa en que alguien ejerce determinada influencia, determinado poder sobre otras instituciones honorables como pueden ser las asociaciones de administradores, lo que uno se queda preguntando, y te traslado la pregunta a veces, es ¿dónde reside este poder? Es decir, ¿por qué el SUTER tiene este poder y esta influencia sobre estas tres instituciones que se supone que son independientes? ¿Dónde crees vos que radica ese poder del sindicato sobre las asociaciones de administradores? Principalmente porque la forma de asumir, por ejemplo, te voy a hablar del caso que conozco, que es la CAPAI. Uh-huh. El sindicato tuvo un apoyo muy fuerte a la actual dirigencia, particularmente a Toco y a Pérez, uh-huh. Y tuvo, te diría, poder de veto en las listas en la lista llamada unidad de aquel momento. Entonces, cuando a vos te ayudan para tomar una posición o para hacerte un cargo, el compromiso que queda es importante. Es decir, eso es lo que, así como funciona la mayoría de la gente. Si uno acepta la ayuda del SUTER, después estás agradecido, ¿no? Y eso... Bueno, pero esto es grave, es decir, sí, esto que estás diciendo, Lisandro, es decir, que el sindicato intervenga directamente en apoyar a alguna lista en particular de las administradoras de consorcio es directamente una injerencia grave en una institución que se supone que es independiente. ¿Qué tiene que hacer el sindicato dentro de CAPAI? Bueno, es influencia. ¿A través de qué mecanismos? Y bueno, los mecanismos... ¿Pero cuál es la influencia? ¿Dinero? ¿Apoyo? ¿Avales? La forma de colaborar. No sé por qué no, en particular nunca fui parte de ninguna conversación con un integrante del sindicato en relación a adquirir un puesto, pero yo te hablo por las consecuencias. Cuando vos vas a tres paritarias y firmás exactamente lo que te piden firmar y agregás costos a los consorcios de Buenos Aires a cambio de nada, yo lo único que puedo decir es que hay influencia, y la única explicación que se me ocurre que la influencia es la devolución de favores. Por supuesto que uno puede sospechar otro tipo de cosas, pero la verdad que no lo sé. No. ¿Vos crees que el sindicato también tuvo injerencia en la designación de la coordinadora del Registro Público de Administradores? No lo sé. No lo sé, igualmente esa designación, me parece, de las cosas que hizo Gallo, me parece la más acertada. Yo creo que fue una medida acertada porque la calidad de Gabriela Saldivia es, para mí, está fuera de discusión. El problema acá no es la calidad de Gabriela, sino las normas que está sancionando Gallo. Entiendo perfectamente. Lisandro, no sé si querés comentar y agregar algo más antes de cerrar esta intervención tuya. Que te agradezco mucho, que le agradezco a la audiencia seguirte, porque es uno de los programas, el tuyo y como pocos, que realmente se ocupan de la problemática en concreto de los edificios. Y que hay que seguir defendiendo los derechos, no hay que pensar que lo que parece la postura dominante es la verdadera. Sí, señor, te agradezco muchísimo por tus palabras, te mando un abrazo grande, mis saludos a Adrián Ilarza, gracias por participar en nuestro programa, Lisandro, y seguramente te seguiremos consultando en la medida en que vayan avanzando estas disposiciones y estas temáticas nuevas relacionadas con consorcios. Te mando un abrazo grande y muchísimas gracias por participar, Lisandro. Gracias a vos, Jorge, un abrazo. Gracias. Chao. Bueno, hemos hablado con Lisandro Cingolani, abogado que está trabajando dentro de la Asociación Independiente de Administradores, AIPH Administradores de PB Horizontal. Bueno, hacemos un pequeño corte y vamos a ir a otro invitado también de Fuste en lo que tiene que ver con administradores de consorcios. Ya volvemos. Boletín de Pequeñas Noticias, quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. EMS Ingeniería de Ricardo López. Experiencia y confiabilidad en reparaciones y servicio de portones manuales y automáticos, bombas de agua, hidroneumáticos, luces de emergencia y herrería industrial. Consultas y cotizaciones sin cargo alguno. Comuníquese al 4207-5809 o al celular 15-4444-1712. Bueno, estamos acá nuevamente en Sin Expensas. Es importante comentarles también un correo de opinión de la señora Alicia Jiménez, presente en la nota de Pequeñas Noticias, donde hablábamos recién con el administrador, abogado y colaborador de AIPH,